soy este cuerpo. Y no soy esta voz. Y ahí viene la multitud. Conciencia que a mi lado estos chullos. Conciencia que a 2 metros ese grillo. Conciencia tantos años luz. Todos gritando a la vez. Y todo este ruido es nuestra música. Sin ningún director, solo fluye. Y esa multitud hasta las piedras y lo no vivo. Esta multitud somos nosotros. Esa multitud hasta las piedras y lo no vivo. Esta multitud somos nosotros. Esa multitud hasta las piedras. Esta multitud somos nosotros. Esa multitud hasta las piedras y lo no vivo. Esta multitud somos nosotros. Ok. Ninja MP Top Session. Session.